depresión. Sigo ranchando en esta esquina, ranchando una porquería, afinándome la pena para olvidarme de vos. Amaneció y es otro día más que eso tengo para olvidar, y me engañaste el corazón. Recuerdos que...